Bueno, bienvenidos a Headbangers on Radio, llevando metal y rock de Costa Rica para el mundo a través del internet. Por estos dos medios, porque es un programa compartido. Se notó que acaba de hacer ese brete, de cortar la canción. Madre, sí, es que no supe cómo cortarlo. Madre, estamos apurados, madre, en contratiempo y toda la hora. Bueno, dos medios, también tres, enano. ¿Ah? ¿Dónde son tres medios, madre, ahora? Está loco. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba el de ahí? Se me olvidó la página aquella. No, pero no hemos sonado. La 315. La 315, una nueva radio, después les explicamos. Sí, como no tenemos nada fijo, entonces no les explicamos. Bueno, vamos a empezar este programa que, como ya lo dije, es compartido. Siempre que tenemos un invitado aquí en el programa, pues invitados, compartimos el programa, no porque nos dé pereza hacer otro, sino porque para que la gente nos escuche. Además de que estamos acompañados, también hay que decir que el programa tiene otra hora, que es que vamos a poner piezas en instrumental. O sea, no, cada bloque tiene una pieza instrumental, que fue un ramalazo que nos dio. Sí, y el bloque de la balada, madre, no tiene balada, sino que simplemente es, vamos a dividirlo. Entonces, está la balada y luego la canción instrumental, porque no encontré canción instrumental de balada. Qué bien, Cuy, madre. ¿Usted sí? No, sí. No le dije yo que tenía una ayer. Sí, pero usted me la robó, güey. Sí, no, él no me la aceptó. Yo se la ofrecí, no la aceptó. Madre, primero que todo, pues, a cumplir. Se la aceptó ahora. Aquí en la casa de la novia, todo eso. Madre, el programa tiene como cuatro matices especiales, una hora así. La cuestión es que primero, madre, queremos dar nuestro más sentido pésame a nuestro amigo José, que ayer se le murió el abuelo y hoy estuvimos un rato ahí, pues, sí, ahí donde lo tienen, en la vela, eso mismo. Y pues, sí, desearle lo mejor, que ojalá tenga mucha fuerza. Ahora nos lo vamos a llevar a menguear en la noche para que se despeje. Y como ya lo dije, el pésame para el compañero y que ojalá el Dios en el que creía ese señor lo tenga en su gloria. El Dios de él. Sí, yo no sé si será el mismo que el mío, pero no, ahora sí, entonces sí, eso era. Después, negro, siga con los otros matices. Presente usted a los invitados. Sí, porque estos inútiles no pueden, Mar. Tenemos un invitado que ya habíamos hablado antes, el grupo Cruz Negra. Hablen ustedes, maes. Ustedes del grupo. Preséntese, maes, primero nombre. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los que vayan a escuchar el programa. Yo me llamo Pablo y me encargo de la parte vocal del grupo. Matzán aquí, la guitarra. Y estamos aquí muy contentos de estar en esto del programa y espero que disfruten la música del grupo y también lo que tienen programado para el día de hoy. Sí, vamos a hacer chingue aquí, ¿no? Okay. Esa es la idea, maes. Si usted ocupa algo, vacilón lo dice, que ya... Ya nos quitaron las trabas respecto a madrazos y todo eso. Podemos decir picha ya. Sí. Ah, picha. Picha. Mierda. Mierda. Culo. Y, ya. Todo lo que es del ombligo para abajo. Del ombligo para abajo todo es permitido. Qué lindo. Culo es muy sano. Sí, no, sí. Ah, ok. La radio Tico se hace responsable por la estupidez que digamos. No, pero qué raro, mae. Nos sacaron del aire. Ya esto no está sirviendo. ¿No era que sí se podía? Aquí se puede todo, ¿no? Sí. Casi de todo. Mae, ha pasado de todo en el programa, de hecho. Sí. Mae, violaciones, sacrificios, zoofilia con la perra del otro compa. Qué lindo, ¿verdad? Ah, qué bonito, ¿verdad? Y además es un programa educativo también, para eso. Ah, sí. Qué bien. Sí, de todo, mae. Yo no sé cómo vamos a hacer la primera canción de ellos, ¿dónde la ponemos, ¿no? Estamos viendo eso. Pues sí, como mencionó el enano, estamos en la cueva de Bananoch, también en casa de Tati. Y prontamente casi casa de Cui por ¿cómo es la palabra? Cuando tiene... va a estar sonando ese, cuando vais subiendo con carpetas. Ah, y pues ahora sí. No crees que. Sorry. Oiga. Para no la sorpresa, weón. O sea, no, pero ahí no está sonando, ¿no? Bajito, por lo menos. No, pero igual, si son un toquecillo, no importa. Ya, es el matiz de fondo. Sí, es el matiz de fondo, sí, para no poner música de fondo después. Ya, exactamente. De hecho, la vez pasada. Sale más barato que contratar al maraquero del parque, que obviamente. Eso es solo para serenata, claro. Así, un día en un concierto ahí usted contrata al maraquero, le echa un par de tejas. Me la saludo solo de maraca, güey. No, hombre, dicen que por cuatro tejas ya es hasta algo sexual, man. Depende de la hora en que usted llegue. Ajá, sí, man, caripicha, man. Vamos, negro, man, qué raro el negro, man. siempre bajando el hijo de puta cable, man. Man, no sé si suena, ¿no? Recuerde que con la mía no se aplica aquel toque de sonar. Entonces esto está grabado. Man, más de una vez hemos estado grabando y se nos cagó la grabación y... O sea, puede estar cagada ya. Sí, y no nos hemos dado cuenta. Y en casi, no, siempre, ma, es el negro. Si no es falla, es el negro. Sí, es el negro. Si nosotros usamos las compus nada más, ellos están nada más haciendo la pincha. Ok, y claro. Si nosotros no bajamos el cable, ¿y por qué no están cerca de la compu? Porque... ¿Quién dice que no, güey? No, hasta el compa está cerca de la compu y todo, ma. Ahora sí, güey. Todos estamos cerca de la compu. Bueno, vamos a empezar primero hablando de las dos primeras canciones, después que los compañeros aquí sí, nos hablen de la tercera canción y un poco del proyecto, ¿ah? O a Queen no le vamos a hablar. Hagamos lo mismo que siempre hemos hecho, madre. Empezamos con las canciones de como son normal, ¿verdad? Hablamos de las canciones, ellos nos presentan la canción y luego ya empezamos con... ¿Sí, casi el enano, normal? Dijo que ellos se hablen un poco ahí, sí, pero mejor primero, mejor que hablen de la canción y luego ya vamos de lleno con todo, Cruz Negra y... los integrantes y todo el resto, madre, las preguntas y todo lo que quieran saber de ellos. Entonces, la primera, ¿cuál vamos a poner la primera canción? Entonces, madre. No, primero la suya. Yo le dije que primero la suya y luego la mía. Entonces empiece usted. Bueno, ve, como podrán ver, madre, este es el formato de información. Agarramos, pegamos, lo más básico o Wikipedia. A ver. Wikipedia si no se sabe, solo el negro se oye leyendo. Madre, la primera banda, pues esto es... Madre, he estado poniendo últimamente las bandas que me robé el disco duro de mi primillo. Y esta fue una de las tantas que me encontré, madre, que se llama Brutal Rebirth. Que, madre, es una banda de death metal que proviene de Francia y que la formaron en el año 2007, si no me equivoco, ajá. Madre, pues ahí estaba viendo que la temática que más le dan es de muerte y de guerras. Solo tienen un disco... y bueno, esta banda está compuesta por, ya les digo, acá abajo está la información, ahí está la official lineup. Roblet, que está en las guitarras y en los vocales, Zarkiris en las guitarras, Indria en el bajo y Karongar en la batería. Pues escuchaban que ellos tienen o son seudónimos o son nombres en francés, esa información se las quedo viendo porque no supe, sí, recién no estoy muy familiarizado con Francia, aunque... Te dice, ya bonito ira. En fin, la canción de ellos que vamos a escuchar, pues se llama Hate Overall y de ahí pónganle atención, ahí está. Volvimos a los arranques fuertes, madre, que habíamos dejado. Brutales. Sí, a los arranques brutales. Nunca los hemos dejado, pero... Bueno, igual, pongan atención. Madre, después vamos a ir con una canción que, como le decía esta gente al principio, de ahí, la que puse originalmente, madre, era una canción que se veía bastante buena, pero luego me di cuenta que como a los 2 minutos de la canción de ya me entraba un trance rarísimo y bajaba muchísimo lo que era el ritmo y todo eso. Madre, la canción, sí, y entonces de ahí, la verdad es que no valía la pena como para ponerlo en el primer bloque, madre. Entonces ahí estoy haciéndole números y de repente llegué y me di cuenta que la verdad es que un grupo nacional me podría haber sido una buena opción para eso. Y me acordé que de Nuke, en su segundo disco, tienen La Nueva Orden, tienen una canción que se llama Polimorfismo, que es instrumental y es también bastante buena. De hecho, cuando fuimos al 10º aniversario, ellos lo tocaron y suena también pichu en vivo, mae. Y bueno, y vamos entonces a escuchar Polimorfismo de Nuke, que está... No, Polimorfismo, dije, mae. Las dos veces, bueno, ahora, después cuando lo escuche se da cuenta, mae. Y la vara es, bueno, y nada más que ahí, para que sepa un poco, bueno, Nuke, que es una banda nacional, ya tiene 10 años de estar en lo que es toda esta vara del metal en nuestro país. Se caracterizan porque hacen hardcore de nuestro país, bueno, sí, del país en el que vivimos. Y sí, metas el dedo, Carlos. Y la vara es que de nada más está compuesto por Esteban Rojas, Nelson Berrocal y Pablo Vázquez. Ahora sí, a que los invitados nos dejen, nos hablen de la canción que vamos a poner, que nos la trajeron amablemente en un disco y que nos digan cómo se llama, de qué trata o algo de la canción, algún dato. Bueno, las canciones que ahora vamos a poner son del demo 2005. Este demo pues se grabó con ayuda de la gente de Gandhi allá por el Mall San Pedro. Ahí una tarde ahí que fuimos a grabar ahí con esta gente y como dato curioso, antes de la grabación estábamos ahí vacilando, diciendo obscenidades y las tonteras que siempre los metaleros hablamos, ¿verdad? Que es lo que nuestra cultura hasta cierto punto, ¿verdad? y las cosas estas, y estaba una chiquilla ahí con unas tetas enormes, y me acuerdo que entonces nosotros estábamos viéndola antes de grabar. ¿Vos estabas viendo al novio? Pues no pegué el color aquí. Entonces, bueno, después de que en eso, no, el novio estaba grabando con el grupo arriba. Era un grupo que estaba grabando, no me acuerdo el nombre, creo que ya ni existe, pero estaban grabando el cover de Rhapsody Bohemia de Queen. Y obviamente el vocalista era muy posible, no le daba la voz. Entonces se oían de cada rato, paraban la grabación y le decía al productor que no podía, que la repitiera. Y así hasta que no pudieron y tuvieron que cambiar de tema. Obviamente un tema muy difícil de grabar. Y mientras él estaba grabando Rhapsody Bohemia y se le salía casi, ¿verdad?, el corazón por el culo de no poder cantarla, nosotros estábamos acosando a su novia en una esquina. Entonces, que eso de acosar es normal, ¿ah, sí, no, obviamente. Me critican, sí, a mí, sí. A Laura Chinchilla le gusta que la acosen, ¿no? Entonces, así que no hay ningún problema, véanle la boca nada más. Así que bueno, okay, entonces esta primera pieza, Luna Roja. Luna Roja es un tema que es un tema social de cualquier mujer joven que tiene que vivir en la calle, y así que no hay mucho que decir, tampoco planteo una solución, solo se cuenta una historia. Espero que les guste. Este es mi tema preferido del demo 2005, así que ahí se los dejo y después vamos a hablar de lo que es el proyecto actual de Cruz Negra. Entonces ya vamos con esas canciones, ya lo dijeron, Brutal Rebirth, la de Polieso de Nuke, prefiero no embarcarme como Queen, y Luna Roja de los invitados de hoy, Cruz Negra. Bueno, ahí teníamos Luna Roja de nuestros invitados de hoy, Cruz Negra, que aquí nos dicen que uno se tiene que ir a ver culos. Entonces, sí, sí. A ponerlo. Entonces, háblenos lo que nos recién nos están contando ahorita de, del proyecto, sí. No, lo del negro. Lo de la leche. No, no, esto es más, no es Playboy Radio ni nada así todavía. Pero, bueno, esto, como antes les decíamos, esa pieza que antes sonó es del demo 2005. Actualmente, pues estamos componiendo material nuevo y esa es la idea. Rafa. Que es el guitarra ahí nos va a contar un poco ahí sobre la idea de esta grabación nueva. Ya, yeah, pues la idea es sencilla, digamos, yo estaba breteando con los maes de Cartago de NGA y en base a eso, después de un tiempo yo le estaba proponiendo a Pablo que por qué no hacíamos un disco con ellos. Entonces es sencillo, ya simplemente estamos haciendo la banda de nuevo, ¿verdad? Están rehaciéndose algunas de las piezas y varias piezas nuevas, ¿verdad? En realidad, para grabarse un disco bastante más elaborado, ¿verdad? Ya por pistas y mejor todo, sonido. Con mucho mejor sonido, sí. Entonces ese es el plan, ¿verdad? Dave, Pablo y yo somos los que estamos breteando ahorita, ¿verdad? En la composición y ya llevamos algunas piecillas ahí y en eso estamos. Entonces no sé si... Estamos ahí, bueno, en la composición y yo también he estado planeando un poco en lo que es el empaque de lo que va a ser esa grabación y tengo ahí algunas ideas de que se abra en cruz y toda la cosa, así que vamos a ver cómo queda ya a la hora de que el disco se abra así como en estilo cartoncito, lo que le llaman digipack, pero obviamente no va a ser un digipack al nivel profesional de un digipack europeo. Pero algo como lo de High School Musical, ¿usted lo ha visto? Pero menos satánico. Sí, menos satánico, sí. Disney le vende sexo a los niños. No, sí, imagínense, ¿no? Hannah Montana nos dijo que quería con nosotros si le dábamos... Sí, Hannah Montana quería con nosotros si le dejábamos cantar en una de las canciones de nosotros, pero, man, nos da miedo porque dicen que es hasta masoquista. Entonces, entonces, man, es un poco extraño, ¿verdad? Pero, hey, man, es la idea ahorita es esa. Trabajar en las canciones para presentar el disco tal vez a mediados de año, estilo agosto, una cosa así. Lo más tarde es diciembre, pero la vara es que si esa vara se hace porque se hace, maestro. Pero igual, bueno, con la experiencia que ya hemos tenido con otros grupos que han venido aquí, maestro, y nos han dicho que sí, maestro, que siempre... Bueno, los otros grupos que hemos tenido en el programa, bueno, nos han dicho que es un proceso muy largo y que se invierte mucho tiempo, dinero y todo, y madre, yo no sé si nos habla un poco de eso, y además de que ustedes ya tienen años, me imagino los dos tienen años ya de estar en esto, madre, y ya ustedes conocen cómo es todo, referente a todas estas barras de grabar y, bueno, igual tocar y no sé, todo lo que es tener el grupo, madre. Bueno, madre, sí, es bastante tedioso, bastante difícil y todo eso, solamente que digamos, todo tiene una recompensa. Lo que es ensayar es bastante agradable. Vamos, a mí me agrada bastante porque dice, a uno le gusta tocar, le gusta hacer música, pues le va a gustar ensayar. Lo que es chiviar es lo mejor, o sea, estar en un chivo y ver a la gente cantando las piezas de uno y moviendo la jupa o gritando cualquier tontera, pero que usted vea que está disfrutando lo que uno hace, realmente genial. Es mejor que cualquier orgasmo. Es que sí, la verdad es eso, musicalmente es increíble, uno se siente casi el rey del mundo, y eso con que hayan 100 personas, imagínense lo que sería tener un estadio lleno. Bueno, yo creo que ahí sí tiene uno el orgasmo mientras canta o mientras sería toca, doble, sería doble, ¿verdad? Pero bueno, pero eso, y luego mi compañero les va a hablar un poco de lo que es lo de estudio y eso, porque él sí tiene más tiempo en eso. Yo todavía no he grabado en algo un poco profesional, lo he hecho un poco más rudimentario, pero espero pronto tirarme al ruedo y entonces a ver qué sucede. No, pues sí, el proceso sería por pistas. Primeramente, lo que haríamos sería un MIDI, nada más primero, y después sobre eso se empiezan a montar las pistas por aparte, ¿verdad? Y aparte que ahí en NGA, solo bueno, tienen todo el equipo y la jugada que hace falta. Entonces, es que eso es lo que pasa, digamos, algunas veces. Yo conozco un montón de bandas que los maes graban en la casa con compus y varas así, ¿verdad? Y entonces queda aceptable porque la tecnología está muy bien ahora para eso, pero no hay nada como tener usted el estudio y que... Exactamente, sí, mae, las mixers, los efectos y todo, y después tener algún mae que realmente sepa sobre mezclas para mezclarlo, ¿verdad? Que no es lo mismo que uno se haga una tutoría ahí de internet y mezcle que un mae que de verdad estudió para... ¿Cómo se dice, mae? Sube la perilla ahí, mae, más. No suena. Mae, no suena. Entonces la idea de nosotros pues es poder grabar de la mejor forma lo que es darle vida a estas canciones para que el público las escuche. Realmente, bueno, ya antes escucharon un poquito de lo que era la idea de Cruz Negra Antigua. Ahorita pues es un poco similar, pero también es como todo lo mismo, pero todo lo contrario, diría uno ya. O sea, es la misma idea, pero planteada de diferente manera, una manera un poco más ordenada y más profesional. Y poder brindar eso al público, a ver qué tal. La idea es esa. Actualmente pues uno sabe que la música a vivir es casi imposible, así que uno lo hace por amor a lo que uno le gusta. Eso me decía que para vivir, la vez pasada que habíamos hablado, me decía que para vivir de eso tenía que estar en un grupo como, ¿cómo fue que me ha dicho? En Calúo o no, una vara así, ¿eh? Es que si usted las bandas sí. Que más lo influencian a él. Sí, a mí influencia Calúa, Calle 8 y Eminem. Entonces, no, ya hablando en serio, definitivamente un país latinoamericano donde el 95% de las personas oyen este tipo de música, la única forma de poder ya vivir por lo menos de eso sería tocar los fines de semana en ¿cómo es que se llama? En lugares de baile y eso. Para la música rock, todos sabemos que en Costa Rica que es muy poco el público y es muy poco los lugares. La mayoría de veces podemos ver y a través de la historia llega la policía, que si hay permisos, paran, que satanismo, que mataron un pollito, no saben qué inventar, pero siempre o un gato o la vecina llama porque dice que hay una gente extraña, que se van a robar algo. Lo interesante es que nunca se roban nada ni nunca pasa nada malo, pero así la gente mierda no puede ver a la gente tranquila. Es la misma envidia de ser, pues, de que uno es lo que uno es, ellos no pueden ser lo que quieren ser, ya, entonces pues que se van para la mierda, pero tampoco está tan mal, madre. Yo veo que en los últimos años ha estado como renaciendo el rock y la vara, ya legal los carajillos todos, hay un montón de emos, ¿verdad? Pero en la vida real también hay un montón de madres rockerillos y la vara, y los carajillos jóvenes, madre, saben de varas así, o sea, uno se queda como loco porque llegan los carajillos y saben qué es Héroes, ya. Eso es por Guitar Hero. No, es cierto, el metal últimamente ha progresado mucho, por lo menos a un nivel de conocimiento, por dos cosas, pienso yo. Guitar Hero definitivamente, porque ahora hasta el carajillo pandereta de al lado llega y le presta el otro que es un poco más maldoso del colegio o de la misma escuela una copia de Guitar Hero y ya el chamaco está rockeando. Y ya el virus del rock and roll entra en su corazón y se fue todo para mierda, ¿verdad? O sea, todos los años en el culto o en la misa, a la mierda se fueron desde que ese chamaco oye la primera guitarra. Así que. Pick of Destiny, ¿verdad? Así, puro Pick of Destiny, exactamente. Entonces, eso es bastante bueno. Y lo otro es el internet. Hace muchos años, digamos, hace 10, 15 años. Sí, si usted no tenía el disco original, tenía que grabarlo en un cassette. Y no se podía ver porno en ningún lado. Sí, y ver porno, sí, bueno, la música era igual. Me acuerdo una vez una revista, tuvimos que ir a verla al parquecito. Oiga, y todos en fila, madre, como si tuviéramos algo así ya, como una bomba nuclear, viéndola y pasando las hojas. Oiga, como en un parquecito allá a lo lejos para que nadie nos viera. Ahora los chamacos conectan a computadora y simplemente ya se dan a favoritos y ya tienen su colección de videos porno. Entonces, y es igual también con la música, su colección. Como podemos ver, Pablo tiene su colección de porno en favoritos. Sí, ya ustedes lo saben. Mamá, yo lo había mantenido en secreto, pero es que aquí lo hacen uno decir la verdad. Man, debe ser solo bueno. Pero, entonces, aquí qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo saben de eso, verdad? No, nosotros hemos dado. Qué bien, ¿verdad? Pero, Bros es buena también. A mí me gusta YouPorn. Pero y Conejo Pervertido es muy buena, pero esa tiene virus. Okay. Ya le metí un pichazo, es que soy satánico, por eso es. Ya cada media hora ocupo golpear a una persona, ya. Entonces, definitivamente la música, al igual que el porno y todo lo que hemos comentado, ha evolucionado mucho a ese nivel. Ahora los chamacos, madre, no vio tal grupo, madre, métase y lo descarga o pone YouTube MySpace. O MySpace, ya escuchas al grupo, ves los videos, si me gusta, si no me gusta, y es más fácil, ya no es como antes, que era tan difícil, y ni si para qué en los 80s, que eran los LPs, y entonces la misma música ha evolucionado, el problema es donde queda la parte de que ya los grupos no venden muchos discos, porque por lo mismo de la piratería, entonces ahora los grupos viven de los conciertos. Entonces todavía es un poco hasta más difícil hasta cierto punto, pero lo que es grabar, imagínate, y grabar una grabación netamente profesional, me dijeron una vez puede valer 1,000,000 colones y recuperarla es casi imposible. Entonces, por eso mismo es que han surgido estas grabaciones caseras y todo ese tipo de movimientos para poder brindar un poco de música a un bajo costo. Y es algo de normal, que va a seguir pasando. Ya esto del internet y todo esto es imposible pararlo. Se para otra cosa, pero con el porno, pero es otra cosa. Exactamente, ya lo oyeron, a él se le para. ¿Cómo? Pero entonces, lo único que podemos decir es que, hey, para bien y para mal, hay más música, hay más lugares donde escucharla, pero también se pierde un poco la esencia de lo que era, pues, los discos y tener ese tipo de cosas, pienso yo, que antes existía mucho. Pero, hey, una por otra, a final de cuentas, así es. Y además, como nos decía también Juan Pablo y Ronald del grupo Argus, cuando estuvo aquí, bueno, cuando estuvo en el programa. Ellos nos decían que bueno, que ellos sienten que por lo menos sí se ha mejorado en eso, la escena, que por lo menos antes costaba más, de, no sé, que llegara gente a algún bar o una hora así a escucharlos, y que por lo menos ahora dice que aunque llegan más con camisa blanca o con camisa rosada y la vara, pero por lo menos ya está llegando gente y igual se mete ahí. Más, pero a lo que iba yo era que... ¿A dónde? Ay, sí, mae. Sí, no, ya hay que moderar, ahora sí, suave, vamos, sí. Vamos con una canción del grupo Las Aves Marías, esto se llama Alabanza. Alabanza nocturna. No, mae, a lo que iba era eso, mae, que de, no sé, ¿cómo era? Hace, no sé, ¿cuánto tenés de estar en esto? ¿Cuánto tienen ustedes de estar en esto? Toda la vida, toda la vida. Bueno, de todo el tiempo que ustedes tienen aquí, ¿cómo han visto ustedes que se ha ido? Le propongo un trato, mae. Bueno, propóngamelo. Vamos con las canciones y a la siguiente parte les cuenta eso, mae. Okay, bueno, vamos a las canciones. Entonces, sí, mae, es que yo me emociono preguntando, mae. Se nos pasa. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver el siguiente bloque de canciones. Ya lo mencioné, vamos a ir con Argus, otro grupo nacional, con una canción de... Mae, dura como 5 minutos, ¿ah? No, ahora sí, 6, 7, no sé. Bueno, la cuestión es que... Sí, la verdad es que la canción es bastante tuanis, aunque no crean, es instrumental, man, pero oiga, la canción es bastante, bastante tuanis. Se llama Los Guerreros de Astar, y Astar, que es supuestamente el no sé qué, algo, man, el comandante espacial de no sé qué, man, es un viaje rarísimo. Ahí métanse en Wikipedia, métanse en cualquier lado, ahí leen la vara y se da cuenta ahí cómo es la vara. Y bueno, y la canción se divide en tres partes, sí se nota, man, se nota bastante los cambios ahí, como... Pero, mae, bastante bueno, bien, pongan atención. Mae, después vamos a... así. Aquí para que se despida, venga, mae. Con la Full Metal Hammer, yo también compro esa revista, mae. Full Metal Hammer, solo bueno. Mae, es pura vida, un placer haber estado aquí con todos ustedes. Viva el metal. Todas, mae, ahora solo nos quedamos con uno, ahora sí le va a ir feo, mae. Ok, mae, sí, no. No, no, aquí todo un hombre, dijo un maricón. No se preocupe, relájese, papá. Ya, ok, aflojando el cuerpo todo sale bien, ok. Madre, sí, el siguiente grupo que vamos a escuchar, madre. Negro, madre, cuando lo escuchemos se va a remontar un poco a lo que vimos la vez pasada en el Chivo Épica, madre, porque tiene sus voces femeninas, tiene sus voces guturales ahí, pues, incrustadas. ¿El grupo que no había hecho? Madre, ¿cuál no? No. Es una banda que se llama, creo, allá está Tati, vea. Creamfall, mae, que es una banda que se formó en Finlandia en el 2007, igual que la vez pasada, la Brutal Reveal, mae, sacaron el disco ya en el 2009, mae. Pues ellos hacen este power metal sinfónico, mae, que ya les dije, a los que son fans de épica, una cosa así, pues les va a sonar bastante familiar, puede que les guste, es una propuesta interesante, puesto que mezclan el power con algunos elementos de una música más oscura y con un poco de folk en algunas canciones. Entonces, para que le pongan atención a esta canción, está en su disco As the Path Unfolds y la canción se llama, ya les digo porque tiene un nombre un toque largo, Where Winning Winds Lead. Así es como se llama la canción. Entonces, vamos a ir con esta canción. No sé, madre, si... Ah, bueno, sí. Madre, vamos a poner una canción de ustedes también. Otra canción más, madre, háblenos un poco de esta que se llama Él Te Quiere. Ok, este tema... cuando lo hice fue pensando en especialmente todo esto de la guerra con Irak y todo esto, al final de cuentas que siempre va a tener un trasfondo de lo que los gringos quieren, o sea, no quieren paz ni nada de esto, sino es para tener las riquezas de este lugar. Eso se ha comentado y es una realidad, al final de cuentas. Totalmente. No eran las armas y todo eso. Entonces la canción Él Te Quiere habla, ya que seguro muchos han visto aquella caricatura del tío Sam, de que dice I want you, que es Él Te Quiere. Entonces decidí hacerla en español diciendo que ellos invitan a cualquier persona, especialmente a los latinoamericanos que no tienen, ¿cómo es que sea? No son legales, para que vayan a pelear por Estados Unidos, y si ganan les van a dar la gran nacionalidad, o sea, arriesgar la vida por estar en tener el trasero en el donde ellos viven. Entonces él te quiere lo que habla la realidad de un soldado latinoamericano dando la vida por simplemente poder subsistir. Por eso se llama el te quiere, es como la contradicción de la Iwanju del tío Sang. Ah, okay. Entonces vamos ya con esas nuevas tres canciones, Argos, Creamfall y Cruz Negra nuevamente. Nombre más, para lo más padre, madre. Él te quiere, teníamos ahí de aquí, bueno, Cruz Neira. Sí, sí, claro. Ya ha pasado, mae. Okay. Era Fabián, de hecho, el que lo hacía. Es que después de coca, ¿y qué viene? ¿Qué viene después de coca? De cerveza, porque somos muy rudos. ¿Cuál coca? Cerveza. De Jagger. Sí, sí, sí. Mae, nos dieron comida, ¿eh, maes? Mae, sí, qué bueno, ¿verdad que sí? Definitivamente. Sí, sí, sí. Ya ese hot dog me hace sentir un rockstar. Vamos a seguir, como habrán notado, mae. Vamos por el segundo bloque, ya casi llevamos una hora de grabación y todo, mae. 57 minutos, según dice aquí, mae. Hemos llevado 6 canciones. Más bien les hemos traído más canciones de la cuenta, mae. Porque por lo general hasta ahora. Mae, vamos con la. Mae, yo también voy a eructar, mae. Es de esa vara que se le queda pegado a uno, mae. Quiero oírlo. Eso. El negro no está, mae. Se lo llevaron. El público aceptó ella. Perdón, Tati. Gracias por el sándwich, por eso, sí, sándwich, usted lo apriete, ya es un sándwich, man. No, no, muy original porque nunca había comido perro caliente con papitas. La había comido la clásica hamburguesa a la corte, ¿verdad? Que es la que siempre, pero no el perro. La de Jairo. Y muy interesante, ajá. No, Jairo, aquí, man. La frente de la bomba Santanita, man. Ah, calidad. Mal, así es, ah, bueno, okay. Las de carne mechada. Aquí está propaganda y no están pagando los hijos de puta, ¿verdad? Sí, es que es así, imagínense. No están pagando y le están haciendo propaganda, pero no importa. Y frate, eso nosotros les vamos a dar plata a ellos, ¿no? Exactamente. Vamos a ir con el tercer bloque, ma, que es el. Que vamos con el bloque, ma, pero yo tenía una pregunta, ma. Ay, sí, cierto. Ignorémoslo. Para. Lago. Sí, sí, usted sí, porque la gente ni se acuerda que me iba a preguntar. Y ma, pero y si no. No, nada más, ma, que nos hablara cómo hizo usted la evolución todos estos años, ma, de que, de, no sé, de que estaba pequeño, ma, y empezó a escuchar, de, no sé, ahí, Alice Cooper, bar, no sé, ahí, lo que no, sea, ma. Llegó mi evolución, llegó un momento que, bellas palabras. Que tenía más pelos de la cuenta. ¿Eh? Ya, sí, fue, sí, pero es, ya eso fue como de los 11 en adelante. Pero esos temas que extraño hablarlo en un programa de música, no, ya hablando en serio, bueno, pero la pregunta es, basado en un poco, bueno, voy a decírselo un poco basado en el aspecto nacional, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo lo que puedo decir, digamos, la primera vez que tuve tal vez un contacto con algo referente al rock que me marcó, fue que ¿se acuerdan? Bueno, tal vez ustedes, no sé si se acordarán, pero tal vez algunos otros que estén por ahí, un programa que se llamaba Fantástico aquí en Costa Rica, que era como estar viendo Sábado Feliz, ¿verdad? Sí, no sé. Exactamente, ya. Era un programa que se de aquí, de Costa Rica, igual de mierda que todos los programas que siempre han en esta hora, que son malas imitaciones de Sábado Gigante, ¿verdad? De los ancestros, como de 40 y algo hablando de eso. Ah, exactamente. Y entonces, en este programa salieron en los 80s, era muy popular el rock, muy, muy, muy, muy popular. Casi todo el mundo, hasta los videos de las estrellas pop de México, usted las veía con jaquetas de cuero. Usted ya ve videos de Alejandra Guzmán, bueno, tal vez un poco rockero, pero vamos, con jaquetas así, de Mijares, de gente que nada que ver con música rock, y tenían esa imagen rockera en los 80s, porque era muy popular, era la nota. Timbiriche, man. Hasta Timbiriche tenían, usted los veía con ciertas partes, cosas de glam, y que no era música relacionada con esta, pero sí la imagen era muy popular. Entonces ahí vi a unos tipos que estaban vestidos como los madres de Kiss, y obviamente la clásica canción, ¿verdad? Que no falta en un baile, ¿verdad? Fui hecho para Marte. Pues ahí hicieron una mímica, me gustó. Y después me compré el disco en 45 de la piecilla. O sea, imagínense, no fue que la fui a bajar como ahora, ¿verdad? No, tuve que ir a comprar un disco de 45 para oírla en agujilla y eso. Y en esa época ya había algunos programas de metal, pero y, sinceramente yo era un carajillo. Pero sí, ya los que eran adolescentes en los 80s estaba por los caminos del rock, que fueron los primeros programas, yo creo que el primero que hubo de metal nacional. Había uno que se llamaba Video Rock, que lo daban en Canal 4, y habían varios programillas, y TVA, pero no el TVA con ese montón de fresas que salen ahora, ¿verdad? Y ese montón de carajillas enseñando el lance y de eso, no, en esa época era solo música, y el logo era nada más blanco, y ponían música siempre, como era seguro, cintas de VH, ponían, yo no sabía que, por ejemplo, después del video de Jump de Van Halen, venía Fear of the Art de Iron Maiden, y así, ya, uno sabía ya el orden de lo que iban poniendo. Entonces, en esa época, los grupos sonaban, pero vamos, como Mantra, por ejemplo, que es uno de los grupos más viejos de aquí, que todavía está, y, digamos, ya grababan, pero igual, de una forma muy rudimentaria, cassettes, porque era tiempo, obviamente, un LP hacerlo era carísimo, y un CD, creo que ni siquiera todavía aquí habían. Entonces era un poco diferente. Los grupos sacaban los demos en cassettes, pagaban hacer los papelitos en alguna imprenta, y entonces eran casi que lo grababan en una misma grabadora, ustedes me entienden, se lo reproducían en las mismas grabadoras de ellos para poder venderlo, y así los grupos comenzaban. Y igual ya en los 90 un poquito más la cosa se fue levantando, y actualmente, pues, como antes dijiste, que la gente va más a los conciertos y todo. Son dos cosas, una cosa es buena y una cosa es mala. La primera, va más gente a los conciertos porque ahora el rock, por lo mismo el internet, Guitar Hero, ese tipo de cosas, hacen que la gente lo, como que lo esté aceptando más. Hasta los mismos tatas le compran a los chiquillos Guitar Hero. Entonces ya no se ve tanto aquel satanismo en el rock and roll que se veía hace 10, 15, 20 años, sino ya como que los tatas lo están viendo normal, como que ya el rock and roll está ganando el escampo, más bien en eso. Entonces esa parte es buena. La parte mala es que llega, yo veo mucho bombeta a los conciertos. Si ustedes se fijan, por ejemplo... Por eso va a haber una masacre de chiquitos al concierto de Metallica. Sí, le garantizo que al concierto de Metallica van a ir un montón de chiquillos que nunca han oído tal vez el Master of Puppets. Si no han oído esa cochinada, el Garage Inn y este otro. Los últimos de Metallica, todos, digamos, Load, Reload y todo eso que a los metaleros no nos gusta, pero que ellos es lo que han escuchado. Entonces, y ustedes los ven ahí. Acuérdense en la fila de Iron Maiden. Ah, está bien, había mechudos, fiebres y con sus camisas y todo, pero... Era la pobre chiquita que empezaron a gritarle, ¡emo, emo, emo! Ah, ya lo vieron, Alan es emo. No, yo hablando en serio, es cierto lo que está diciendo el compañero. Un montón de chiquillas y chiquillos pelos parados con unas imágenes como de maricones que nada que ver. O sea, no tienen que nada que ver con Iron Maiden, pero van porque, uy, es un grupo muy grande, va a llenar el Saprissa o la Liga, entonces hay que ir a verlo, es un espectáculo. O sea, van más por un show que por amor al metal. Entonces, en parte es bueno porque hay más gente y más entradas y los grupos pueden venir. En parte es malo porque el rock se está haciendo tan comercial que de ahorita entonces traen Iron Maiden y le va a telonear Britney Spears. Bueno, eso no es raro, eso pasó en Brasil y tuvieron que sacar a Britney Spears para lo del Monstruo del Rock, pero porque wow. Porque la iban a sacar, la iban a linchar porque la pusieron antes de Iron Maiden. Imagínense. De ahí, es que de ahí la abuela está muy rica, entonces de ahí se ganó estar ahí, ¿verdad? Lo digo suavecito porque me pueden ir por allá, entonces imagínense. No, pero a lo que vamos es que el metal ha ido evolucionando de esa manera a ese punto, pero tiene esos dos, lado positivo y lado negativo. Pero no sé qué opinas vos, de a final de cuentas, de que eso esté pasando. Madre, no sé, y para ser sincero, bueno, ahora... Digamos, el concierto más reciente que hemos podido asistir, madre, que fue el de Épica, madre, de nosotros vimos, sí, en la fila, madre, bueno, eso sí le digo, hemos notado que la mayoría es más underground que Iron Maiden, ¿verdad? Sí, claro. Entonces va a haber menos bombetas. No, pero es que lo que digamos, sí hemos notado, digamos, que si usted ve, la mayoría de gente que va a los conciertos ahora últimamente son gente, ¿qué puede ser? Andan alrededor o cerca de la edad que tenemos nosotros, porque aquí la mayoría de nosotros tenemos 20, ya vamos para 21. La mayoría son gente joven, usted no ve gente como de 40, 50 años ahí haciendo fila, y aunque sí lo ha habido, y uno, pero no es la cantidad, ¿verdad? No es la mayoría. Bueno, pero sí, digamos, ese concierto épica, y hasta vimos a un emo hasta la madre, madre, hasta el culo, porque estaba sí, estaban ahí estaba borracho, y sí, y no, y sí se ve que iba gente con camisas azules y blancas, y claro, como decía antes, igual para el concierto que fuimos de ya hablando en lo que es aquí nacional, fuimos al concierto de la fiesta Halloween aquí en Bar 99, que bueno, el principal grupo que iba a tocar era Totem, que al final no se presentó. Sí vimos al inicio, y bueno, había muy poca gente, pero sí vimos que la mayoría de gente no andaba así como muy acorde a lo que era el concierto. Ya eran hardcore y no sé, black metal y toda esa vara. Y andaba mucha gente, usted decía, ¿y cómo es que gente así viene a estos conciertos? Bueno, sí, entonces tal vez sí va más gente, pero va más peloteros que metaleros que van. No estoy diciendo que no vayan, sino que sí llegan más peloteros a los conciertos. Ya no, eso sí, pues va a seguir pasando, que la gente, o sea, cada vez va a ir más público, y el rock and roll se está viendo que se ha abierto mucho. Bueno, con la avenida de Iron Maiden, eso va a abrir las puertas a que muchas bandas vengan, más que el buen comportamiento del mismo público. que se comentó en los periódicos y en un montón de cosas, porque la gente decía que el diablo iba a salir y que iba a haber una orgía. Qué lástima que eso no pasó, pero bueno, no lo del diablo, sino lo de la orgía. Ya, bueno, si el diablo es como el diablo con el diablo, sí puede aparecer también para la orgía. Entonces, pero lo que vamos es, eso entra en la orgía. Exactamente, entra y sale. Pero a lo que me refiero es que la gente tenía un concepto muy malo y lo ha ido cambiando un poco, pero no hay nada más. Un poco, pero no hay nada más tonto, porque yo lo he hecho y he perdido el tiempo haciendo esto. No hay nada más tonto que decirle a una persona que dice que el rock es malo, satánico, la palabra que quiera ponerle, y uno tratar de explicarle, eso es imposible. Sí. Usted le puede explicar, puede sacar una pizarra, le puede poner fotos, al final de cuentas siempre va a mantener la misma posición. Entonces, es como explicarle a un niño que no existe Santa Claus. Ya. Como usted decía, que Santa no existe. No se preocupe, siempre le van a dar gorro rojo. No, no, pero como usted decía, digamos que, Dave, no sé si puedo decir que usted es profesor, usted educa a jóvenes y así hasta que el Ministerio de Educación siga creyéndolo. El micrófono, 800,000 colones. No, que no sé, ma, como usted decía, que a veces hasta tiene problemas con los mismos compañeros tal vez de trabajo, o cuando está buscando orete, y por lo mismo, por la camisa negra y por el pelo largo y toda esa vara. Sí, es lo mismo, es lo que siempre ha pasado, digamos. Tengo un amigo, por ejemplo, Oscar Sancho, el vocalista de la banda Lujuria allá en España, y a veces hablo con él por teléfono, o sea, tal vez por el famoso email. El Emilio, como le dicen allá en España, y él mismo me ha dicho que allá a él le pagan por lo que él hace, en Europa, ¿verdad? El viejo mundo, que vamos, a él le pagan por lo que él hace. Él allá es terapista de lenguaje, le enseña a los niños a hablar, los niños que no pueden hablar por señas o que vayan diciendo sus primeras palabras. Y es un tipo con los brazos y el cuerpo casi totalmente tatuado, con pelo largo, con aretes y piercings y todo ese tipo de cosas, y va al trabajo. Y nadie le dice nada, porque él está haciendo su trabajo. No les importa cómo vaya vestido. En cambio, yo le decía que lastimosamente en Latinoamérica y aquí en Costa Rica también, usted le pagan no por lo que usted hace, sino por cómo usted se ve. O sea, si usted se ve bien, bien, ustedes, todos los que están oyendo, saben a qué me refiero. Exactamente. Entonces, así, igual, sí, usted lo tratan como lo ven. Entonces, lastimosamente, si usted se pone, tiene su pelito corto, una corbata estúpida, y usted va a trabajar con un saco muriéndose del calor, usted es considerado una buena persona, es educado y este tipo de cosas. Muchas veces la gente creía antes que los metal éramos un reguero de vagabundos y gente que no hacíamos nada. Pero de ahí hay una cosa, conozco gente metalera que son abogados, conozco gente metalera que son doctores, conozco gente metalera, digamos, yo soy profe. Hay otros que trabajan en diferentes cosas, pero lo más importante no es en qué trabaje, sino cómo usted se comporta. Yo le puedo lanzar una pregunta a ustedes y usted la respuesta. Cuando han visto en Canal 7 o en el canal que sea nacional un mechudo asaltando, robando, un mae de camiseta negra con jacket, eso ustedes nunca lo van a ver. ¿Por qué? Porque ese mechudo camiseta negra que usted ve pasar a la par suya, ese mechudo lleva una jacket de cuero que solamente salir corriendo por un asalto, si se le rompe, ya perdió más de lo del asalto, o anda discos, o anda un iPod, entonces no le interesa echar a perder lo que anda, puede ir a robarse alguna estupidez. Los que vemos siempre son esa gente con esos pantalonzotes de estúpido, pelones, y la nota del hip hop y toda esa chat, eso es lo que usted ve asaltando. Eso no, no metaleros, la gente es... Bien, nosotros nos plomean por andar caminando ahí en la calle de noche. No miento, yo por ejemplo voy por una calle solo y veo un montón de mechudos, rockeros, paso como si nada, hasta Power Reese, hasta los saludo, tal vez les puedo pedir un cigarro y qué más, es pura vida y me siento en familia. Pero sí, un montón de chatas, madre. Pero usted ve un montón de, pelones de esos, de que andan, que no se sabe si el pantalón a final de cuentas es una pantaloneta o es como que se les acortó, es una vara muy rara, parece una calzoneta, no sé cómo es, pero usted ve esos pelones con esa nota rara y con una visera toda estúpida puesta hacia algún lado, oiga, y esos tipos sí hay que tenerles cuidado, porque esos madres siempre están viendo a ver quién cae para asaltar. Ese es el tipo de gente, sí, no los metaleros. Inclusive ahora usted ve, madre, y gente, madre, aquí, como usted decía, con saco y con corbata, llevan una pistola y andan viendo a ver a quién le hacen daño también. Y bueno, eso hace un tiempo yo lo discutía con mis padres, porque ellos son, bueno, al principio, cuando uno empieza en esta hora, igual te critican un montón, ¿verdad? Ahora simplemente todo lo vean. Todo siempre se siente antes de firmar el pacto. Sí. Sí, sí, claro. No, pero como yo le decía a ellos, bien negro. Madre, y como yo les decía a ellos, yo les decía, vean, ustedes se preocupan por mi tata me iba contando una vez que él venía, iba subiendo, iba para el centro de la Juela, y que se topó así como a 5 madres que andaban vestidos de negro y no sé qué, entonces que se sintió preocupado, y ellos pasaron y no le pasó nada, ¿verdad? Entonces yo simplemente le decía eso, le decía, vean, usted fíjese quiénes son los que, fíjese en las noticias, quiénes son los que andan acertando cuando ponen las imágenes y eso, fíjese bien y dígame si son gente que se viste como yo, que tiene el pelo como yo, que es, no sé, que si escuchan, no, obviamente no puede ver, pero usted llega y les pregunta, sí, usted va y digamos, si tuviera la oportunidad de hablar con ellos, le pregunta, ¿qué música escuchan? Y no le va a decir nada de esto, o sea, no le va a decir que escuchan Metallica, o que escuchan Epic, o que escuchan Iron Maiden, y eso sí es cierto, lo que usted dice es muy cierto. Es que hay gente que... Day, ¿dónde va a tener, dónde van a escuchar un CD, o sea, que tenga un iPod, si ya lo hubieran vendido para drogas o para licor? Para ellos es más importante tener drogas o tener licor que tener música. Entonces, ese tipo de personas no les interesa eso. Es lo que la sociedad actualmente ha entendido un poco, tampoco montones, pero esa educación ahí va a ir poco a poco. Tal vez algún día se entienda que el metal es cultura, ya, y el reggaetón y todo ese tipo de cosas son basura. Eso es diferente, pero hasta que lo entiendan, no importa, vamos a seguir recetándoles metal hasta que algún día se les rompa el trasero. Voy a decirlo ahora, mae, que estamos cerca del tiempo ya de ir a votar y toda esa hora de las elecciones, mae. Cuando volvamos, bueno, entonces no. Diga Laura Chinchilla, diga. Mae, no voy a decir nada acerca de mi tía, mae. Para con. ¿Sabes qué? Nada. Ma. Maldita sea, negro. ¿Tiene fotos cómo? Cuando. No, madre, bueno, ya, yo creo que tienes razón, Carlos, mejor vamos a hacer un descanso, vamos a escuchar las canciones, luego volvemos y seguimos hablando, y no sé cuánto llevamos, madre, yo creo que este programa sí va para 2 horas, pero bueno, no importa, ya nos ha pasado. 2:13, madre, no es por el tiempo, es porque las groupies nos están esperando. Sí, ahí están haciendo fila, ya se están a punto de matar y todo, madre, pero tranquilas. El negro, madre, dice que negro puede con 5 a la vez. Ahí están gritando negro, no sé si las escuchan al fondo, pero bueno, ahí. Ustedes van a jugar a la playa, que la banana, donde van todos subidos. Sí, sí. Por debajo del agua. Bueno, la verdad es que, bueno, antes, bueno, cuando estábamos escuchando ahí un bloque de canciones, yo le decía a esta gente que decían que de cómo era, cuál era el grupo que dijo el compañero suyo, man, que Vision Divine, que le parece como si hubiesen sacado el primer disco ayer y no sé qué, y que él estuvo leyendo que fue hace 10 años. Bueno, vamos a escuchar un grupo, ¿verdad?, que inició finalizando lo que es el, no sé, el 2008 y empezando 2009, y bueno, rápidamente se acomodaron, se buscaron a los integrantes y de una vez entraron a grabar disco. Este es el grupo Master Castle, un grupo de heavy metal italiano que fue fundado por el guitarrista Pier Gonella y el vocalista Giorgio Geglio. Bueno, ellos, como decía, inmediatamente entraron, grabaron lo que es su disco The Phoenix, y bueno, el resto de la banda son Steven Bawamas y Alexandro Visavix, y la canción que vamos a escuchar, bueno, Carlos le dice la canción, ma, porque a mí no, My Screams es como se llama la canción que vamos a escuchar de este grupo italiano. Qué bien, Cui, ma, ya no tengo que decir yo las canciones, ma, después vamos, como a mí fue esta semana el que me tocó poner las canciones que sí tenían letra, ma, yo sí respeté el tema de las baladas, ¿verdad? Entonces vamos a poner una canción que se llama Blanco y Negro, ma, que en su tiempo me identificaba mucho con la letra. ¿Ya leyó la letra, negro? Cui y Alan se llama la canción, ma. Ma, no, y la verdad es que Semen y Alan, Blanco y Negro. En su tiempo pues me identificaba mucho con la letra, ahora ni tanto, porque el mae habla ahí de volver y no sé qué mierda, no, ya descarté esa hora totalmente, ¿eh? Exactamente, sí. Y mae, bueno, es de esta banda Sober, que como les hemos comentado anteriormente, Sober, que fue una banda española de banda alternativa que se diluyó en el 2004, y pues de ahí surgieron Esquizo y Sabia, que siguieron sus caminos pues hasta el año pasado, donde ambas bandas se cayeron, y esto trajo muchos rumores de que Sober iba a volver, y pues fue así, ¿verdad? Este 2010, hasta el 2010, pues el 1 de enero recientemente ellos lanzaron el anuncio en su página web que Sober volvía, obviamente sin el baterista original Alberto Madrid, que se mató en un accidente de tránsito, ¿verdad? Pero ahí contrataron a otro, bueno, se unió otro baterista al grupo, Y pues ellos van a empezar una gira latinoamericana que, como ya les habíamos dicho en su página, mencionaban que iban a venir aquí a Costa Rica, entonces... Los estamos esperando. Sí, sí. Venga, de aquí. La Cristo Rey, diagonal Callejón de Miguel Lechero. No, entonces... es que no, nunca grabamos aquí. Aquí la de esa bronca está a ti. La paramos en el portón, ¿no? Con todos los perros. Va, entonces, yeah, si la escuadra y la balada, ma, ¿usted alguna vez le ha dedicado una balada metalera, una huila? Ah, claro que sí, ma. Es que el metal es completo en todo. El metal es como una pastilla de vitaminas. Ya, tiene todas de la A a la Z. Ya, sí. Eso es pasando por la, desde por el, tiene de todo esa vitamina. Diversión, alcohol, rock and roll, cultura. Tiene, que no sé cómo se podría llamar, no sé, es una la vitamina 666, no sé, ma, pero tiene de todo a final de cuentas, y eso es lo que ninguna otra música tiene. Usted no se imagina a los salseros intercambiando música, usted no se imagina a los maes de, por ejemplo, del reggaetón intercambiando música, no, o ese sentimiento, pero usted hable con un metalero que se topó un día, tal vez se topó un día, habló con él, ni se supo el nombre, hablaron de música, y fue como sentir, este tipo lo conozco hace tiempo. Ese sentimiento solo en el metal existe, ninguna otra música. Sí, es cierto, hermano, que llegó. Vamos con esas dos canciones, entonces, Master Castle, instrumental, y Sober con Blanco y Negro, y mientras yo le bajo el volumen al micrófono, porque hoy no estamos en el computador, entonces todo cuesta, man. We'll be right back. al amanecer. Entristece mi mirada y me empuja a saltar a la inmensidad de las noches de frío y eterna soledad. Lejos de ti, siento morir, viviendo la ignorancia, sé que es feliz. Hoy sufriré y lloraré, con tu foto en el bolsillo viajaré. Dejarme ver la sonrisa en los labios que yo besé. Gracias por hablar y no mentir cuando dices que el que sufre soy yo. Lejos de ti siento morir, viviendo la ignorancia sé que es feliz. Hoy sufriré y lloraré, con tu foto en el bolsillo viajaré. Bueno, bueno, bueno. Pues, bueno, ahí teníamos Blanco y Negro de Sober, sí. Ya le dije, ma, identificado hace muchos meses con la canción. ¿Cuál era la otra, ma? No sé qué, Monster Coffee. My Screams. My Screams. Bueno, ay, sí. Negro, cuente qué vamos a hacer, ma, modificamos todo al final, ma. Como estamos ya sobre tiempo, ma, vamos a poner una canción de... No, no, no estamos sobre tiempo, con el blog no estaríamos sobre tiempo, pero como compartimos el programa con Tico Sound, entonces sí. A ellos sí les tenemos respeto. Sí, tiempo, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a poner una más. Vamos, vamos, vamos a sacrificar una canción de las mías de por sí. Fue puesta así a lo típico. El negro me dice todos los jueves en la noche no tengo las canciones. La, el mismo día las busco. ¿Cuándo es? Bueno, vamos a poner. Esto es un soundtrack de un videojuego que muchos han jugado porque es muy violento, se llama Dios de la Guerra. Qué guay, guay, guay. Ya salió el 3 más. Sí, este es de. La Montana sale en el 3. Sí, ya es que hay violencia, ¿no? Sí, trato la garra, peor. El compositor de esa canción de la guerra y de muchas canciones de muchos otros de Dios de la guerra se llama Gerard Marino. Lo que vamos a escuchar se llama The Dance Begins, es versión metal porque hay versión orquestal también. Y como era versión cumbia. Ay, todavía no, ahorita como el Mago Dos, pero espérese. Y el enano que dice que vamos a cerrar ya con las canciones del final, que no sé. No, bueno, ¿quién va a cerrar con las canciones del principio? Sí, sí, sí, puede decir, sí, el primer bloque, o sea, normal. Jalamos las mismas canciones, sí, que son del principio. Sí, madre, sí. ¿Qué malar, qué? Madre, sí, sacrificaba mi canción también, madre. La cuí. ¿Por qué cuí? ¿Por qué la cuí? Madre, porque ella y la idea también era ponerla instrumental. La y la mía es instrumental, negro. No, madre, usted solo quiere que pelear. Venga, peleemos, madre, venga. Uy, madre. Venga, póngala, póngala. La otra semana tenemos al negro con chocolate. Entonces, no, el negro ya está hecho de chocolate, wey, pero sí, la otra semana. Mejor le echamos eso. Sí. Bueno, madre, la otra canción que va a sonar, que como dijimos es instrumental, corre a cargo de Jorge Salán con el grupo Mago de Oz. Esta canción suena en lo que es el DVD de Baracaldos DF. Baracaldo. Baracaldo DF, perdón por la S, el Baracaldo DF. Que fue su último DVD, ha sido su último disco también, porque sacaron un CD ahí. Nada, déjenlo así, man. La cuestión es que, sí, es que la verdad es que en el CD la canción de Marcha Turca solamente suena durante, creo que son 2 minutos y medio. En cambio ahora sí, esta es la versión que sale en el DVD, que al final tocan con todo el grupo también. Tiene el solo de Salán y tocan con todo el grupo, entonces sí, es bastante tuanis. Aunque van a escuchar aplausos y la vara, pero hey, ya eso es del DVD, man, así que no se podía hacer nada con eso. Pero en lugar de hablarles de toda esta vara, man, les voy a hablar un poco de lo que es la Marcha Turca, man, que dice que es la composición del Opus 113. No sé qué es N y un chunchito arriba. Ustedes me imagino que saben de música, saben qué es esa vara, yo no sé qué es. Viene una N, punto, un circulito arriba y luego dice 4. ¿Ah? Número. ¡Oh! De lo pues. Sorry. Ma, eso se puede cortar, ma. No, ¿qué le ayudes? Bueno, la cuestión es que el célebre compositor alemán Luigi Mametón. Ustedes que escuchan esto, me acabo de decir una idiotez, ma. Es que yo pensé que era algo que tenía que ver con como yo no sé eso. Como yo no sé esto, ma. Bueno, ahora es que del compositor Luigi Mametón, que la escribió en el 1811 en homenaje a la obra Las Ruinas de Atenas. Dice que bueno, ahí eso fue para ayudar en esta obra. Dice que las compuso para el director y el escritor de la obra, que se llama August van Kotzen, que fue el que bueno, la obra se estrenó en Budapest, Hungría, en 1812. Y ya ahora sí, volviendo a lo que es Salán, Jorge Salán, que es un guitarrista, tiene su proyecto en solitario, que bueno, tiene ya 4 discos como solista, y además ha trabajado con grupos como son Mago de Oz, que ya hemos dicho, con grupos como Savia, aunque no sé si usted lo sabía, me tocan la canción de La Puerta de Atrás, del disco Insensible, y también ha trabajado bueno, con José Andrea en su disco como solista, en la canción Donde el Corazón Te Lleve. Y uno de los grupos también, bueno, que ya no está más, ya se desintegró el grupo, es Balladium, en la canción Lágrimas Negras, parte 2. Y la canción de este bloque, que es la N, chunchito, puntito, 3, ¿vale? Pero ahí dice Jorge Salán, track número 1, intérprete desconocido. Bueno. Ah, mal, porque la grabé, bueno, no está ahí. Está loco. Mal, la última canción. La canción, ma, en este mega bloque, ma, este mega bloque es Niga Cui invitado, ma. Solo me dejaron a mí por fuera. Bueno, vamos a cerrar con Cruz Negra y su canción Pastor, ma, aquí que Pablo nos hable de qué trata. Ya, bueno, esta pieza fue la primera pieza que yo escribí para el grupo, ya hace bastante rato. Desafortunadamente el grupo no ha podido surgir mucho desde esas primeras épocas por lo mismo, porque cuesta mucho. Lo más difícil, lo que más cuesta en hacer una banda, es conseguir gente que esté 100% comprometida. La mayoría de las personas duran en el metal un promedio, pienso yo, de 3 a 4 años. O sea, los que se van. Entonces, porque consiguen una novia y la novia no los deja oír metal, o porque se casan y tienen chiquitos y otras responsabilidades más importantes para el criterio de ellos en sus vidas. Entonces, es un poco difícil conseguir gente que quiera seguir en algo donde no se le paga y donde usted tiene que poner el 100%. Un grupo es como tener un matrimonio de 5 personas, donde todas tienen que jalar igual, llevarse igual y luchar igual por un mismo fin. Entonces, lastimosamente, bueno, esta pieza la hice hace ya bastante rato y bueno, espero que les guste. La pieza de Mapa Story sobre la pregunta, pues de ahí, a veces una vez me preguntaron que si era para el pastor de una iglesia, yo les dije que no, que si era para un sacerdote. A final de cuentas, pastor es simplemente la persona que se enriquece manipulando la religión, manipulando la fe. Cualquier persona puede ser un pastor a final de cuentas. Pastor simplemente la persona que hace y exprime para poder tener dinero, riquezas y todo eso. Algo así como este, el famoso Jesucristo hecho hombre. ¿Dónde es? Colombia, ¿verdad? Puerto Rico, que dice que es el anticristo y que le gusta, y que la mejor coca de Colombia. Hay un montón. Es como Michael Jackson, ¿no? No, pero si pensamos una cosa, o sea, uno puede decir es que ese tipo está loco, pero ¿cuánta plata gana? No está tan loco. Al contrario, es más pipa que nosotros, porque a final de cuentas. Más pipa que yo, no, más pipa que el mundo que consigue. No, o sea, no, pero hasta más pipa que nosotros, me refiero a esto. Por ejemplo, por ustedes hacen este programa porque les gusta y porque tienen amor al metal, pero él hace lo que le gusta y le están pagando, ¿me entiende? O sea, estamos gastando más bien. Páguenos. Él hace lo que le gusta. Él hace lo que le da plata. Exactamente. Esta parte deberíamos grabarlo al revés, con un mensaje subliminal. Así que esta canción, Pastor, de solo puedo decir que se la dedico a todas las personas que tienen ese concepto tan tergiversado de la fe y que ojalá de ahí. Es que ojalá pues algún día puedas taparme de risa y bailar sobre sus tumbas. Así que bueno, esa pieza es Pastor. Y ya para despedirme, pues solo quiero darle las gracias a estos tres compañeros que han estado aquí conmigo hablando todo este poco de cosas que ustedes acaban de estar escuchando. Y los que no escucharon, ¿no? Y los que no escucharon también, realmente, y los felicito. El programa está muy bonito y súper tuani, se lo ayuda a uno como músico nacional que tiene tan poco apoyo. Y de nada más que esperemos que en este año ya Cruz Negra saque su primer CD profesional y esa es pues la meta de este año. Así que vamos a ver, vamos a ponerle todos los cojones, como dicen allá en España, para poder hacerlo. Así que un saludo a todos los que escuchen y que la pasen bien, nada más, y que viva el maldito heavy metal hasta siempre. Muchas gracias a Pablo, entonces, gracias por haber venido, gracias por haber estado aquí conversando, diciendo burras fuera de micrófono, como ya lo dijimos. Gracias. Que a ustedes que no nos escucharon. Cosa no ser responsable. Sí, nunca se hicieron responsables. Nada, entonces ya nos vamos despidiendo. Recuerden que nos pueden visitar en nuestro blog headbangersoncr.blogspot.com, nuestro mail hbzrcr@gmail.com. Recuerden, sonamos en Radio Nacional, ticosound.com, sábados a medida, domingos a las 5. Este programa fue compartido, ahí les estamos contando cómo estamos desarrollando el proyecto nuevo que tenemos. Quizás sonemos en otro lado, si no nos suenan a nosotros, por lo menos. Al negro ya se lo sonaron varias veces, pero no. Y la otra semana, pues seguramente les traeremos una entrevista más, así que estar atentos ahí. Y sí, si todo sale como lo planeamos, de mañana vamos a San José a grabar otra entrevista. Mañana, que es hoy. Ustedes están escuchando, es hoy. Sí, sí. Usted sabe cómo es el asunto del tiempo y espacio aquí en el McDonald's. Vamos a ir a un McDonald's. Estamos en un McDonald's de Chepe. Si nos ven y nos llegan a dar plata, un micrófono nuevo. Nos despedimos entonces. Gerald Marino con las canciones del Guitar Hero del Negro, que antes cuando lo fuimos a buscar estaba jugando. Marcha Turca, Jorge Salán y Mago Dios. Y Cruz Negra con su canción Pastor. Recuerden cagarse sobre Jesucristo hombre. Hasta la próxima. Su corazón está hecho de piedra.